dos estrellas que brillan en tu cara, que tiñen de malva lo que puedes ver. Hay dos candiles que lucen en la noche, haciendo un derroche para dormirme bien. Hay un trasiego de luces y algo hermoso que nace en tus ojos y te plasma a ti. Hay un murmullo que quebranta el silencio como un baile lento del que quiero vivir en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos. Hay dos figuras como dos llenas que tornan las penas en felicidad. Hay dos alhajas que embellecen tu cara, que si hoy las besara no me iba a lavar. Hay un tumulto de rosas y amapolas que de ellos asoman mostrando tu color. Hay una aurora que despierta los días llenos de alegría, dulzura y calor en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos. Son tus ojos.